Radio Einil, la voz de la resistencia. Viajamos a Mehuín a 1 hora y media de Einil Mapu, Valdivia, a conmemorar 29 años de lucha y resistencia en defensa del mar. Aquí comunidad Blasquienche y habitantes de la costa se unieron con fuerza y dignidad para rechazar el ducto de desechos de Selco, que amenazaba con contaminar este territorio sagrado y biodiverso. Hoy la lucha ha dado sus frutos, ya que este año se han aprobado 2 EMPO, Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios, que impiden definitivamente el paso de este ducto al mar en Mehuín. Es una victoria histórica del pueblo lafkenche y de quienes nunca se rindieron. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché, estamos junto a nuestro Lamien Huerquén de la Defensa del Mar, Boris Walmer. Buenas tardes, Boris, un gusto estar aquí en Surruca. Quisiéramos saber tu apreciación frente a la conmemoración de los 29 años por la defensa del mar. ¿Cuáles son tus apreciaciones frente a esta nueva fecha? Bueno, sí, Mari Mari Lamien Compuché. Saludo a hermanas y a todos quienes escuchan esta noticia, pues, este programa. Bueno, yo soy de acá de Mehuín, soy parte de lo que es la dirigencia y la vocería del Comité de Defensa del Mar, que estamos trabajando ya 29 años en relación al conflicto Selco y resistiendo y defendiendo el territorio por todos nuestros derechos que nos corresponden y que Selco ha querido atropellar. En el día de ayer estuvimos reunidos, ¿no es cierto?, una para conmemorar un año más, que son 29 años de defensa, y dar los detalles y los avances y la situación del conflicto en estos momentos, que en la actualidad es un conflicto abierto, no es un conflicto que esté plenamente cerrado, zanjado. Hay ciertas partes que ya se han agotado, en donde la empresa ha llegado a su fin, pero hay otras, aún nos quedan otras tramitaciones a nivel también internacional. Hay una demanda que eso aún no se define, no sabemos cuándo. Pero en el día de la reunión se vieron, llegaron dirigentes desde la parte de la Novena, los pescadores de Quiebre, de comunidades lafkenche también, de acá de la zona de Mehuín, alrededores, los dirigentes, y también personas desde el lado de Valdivia, quienes han apoyado siempre esta lucha concretamente, y estudiantes también. A los días de hoy, la historia es larga de este conflicto, son 29 años, pero en estos momentos nosotros creemos que ya está este conflicto, que ya esta defensa, podemos hablar de un aprendizaje, podemos hablar de una reflexión que nos deja este conflicto, una enseñanza positiva en el caso nuestro, una enseñanza positiva, junto con ya tener prácticamente derrotado a la empresa y al Estado. Aquí, si el Estado en su momento fue definiendo cosas a favor o en contra de nosotros, fue porque nosotros le pusimos el tema en la mesa, nosotros le pusimos la situación y los argumentos sobre la defensa. Entonces el Estado en algún momento se vio, por decirlo, acorralado, entre comillas, de no tener otra respuesta que dar más que sea favorable a nosotros. Uh-huh. Blindamos el territorio, le jugamos con sus propias trampas, se puede decir. Usamos también, más allá de la resistencia social, física que se dio acá, que nunca hicieron estudios, fue un falso estudio que aprobaron el año 2010, el 23 de febrero, y una serie de atrocidades, falsedades que el sistema le permitió a la empresa. Aún así nosotros no decaímos. Y hoy día podemos decir una victoria aún no terminada, faltan puntos, como dije, pero nos deja mucho, mucha enseñanza este conflicto. Las estrategias, por qué no decir la astucia que también se tuvo en su momento, la estrategia de no, como se dice, pisar el palito del enemigo, porque la empresa y el Estado nos pusieron muchas trampas. Y nosotros nos zafamos de eso. Y por ende también nos zafamos de la ley antiterrorista. Que el Estado como la empresa siempre yo creo que quisieron aplicar. Y a los días de hoy salimos limpios, fortalecidos, un territorio libre de contaminación. Un territorio hoy día con espacio costero marino otorgado. Y eso, o sea, de esa forma nosotros creemos que por lo menos con esta empresa y con esta parte de este conflicto, los derechos de las comunidades mapuche, incluso del chileno y el mapuche, están garantizados aún, están garantizados y se tuvo que respetar a regañadientes de parte del Estado y de la empresa, para qué decir, pero le estamos ganando la pelea, estamos ganando la pelea. Y eso es lo que tenemos hasta ahorita. Feliz también, igual una alegría acompañarles en esta conmemoración y en esta resistencia después de muchos años. Nos gustaría que nos envíes o les envíe a los territorios que están en lucha, que siguen resistiendo, que están reivindicando el territorio, el maritorio, algún mensaje para ellos. Sí, hoy día la situación no es fácil, pues. Se ve muy pesada de parte de las cúpulas partidistas, políticas partidistas, de quienes gobiernan, y ya sea, llámense oficialista u oposición, se ve difícil. El tema del territorio marítimo o el Asquenmapu. Aún así, con una ley hoy día vigente, que es la ley 20.249, la ley Lafkenche, las autoridades políticas, administrativas a nivel regional no tienen un criterio claro. No hay voluntad política, estamos viendo, de que esta ley sea aplicable en su real dimensión. Prueba de ello es lo que ha pasado acá en la región de Los Ríos. Por una parte, sí, nosotros, uno de los espacios costeros marinos se votó positivamente, pero hay otros espacios costeros marinos que hoy día la política que encabeza los partidos políticos, en este caso, no han tenido la voluntad, no han tenido los argumentos, que es peor. Quizás porque le tinca votan, no tienen los argumentos para votar en contra, pero aún así han votado en contra del último espacio costero en Guadalajara. Y yo creo que ahí también hay que hacer un trabajo mayor, político, de relaciones, de coordinación entre los dirigentes. Y los dirigentes para con estos señores que están gobernando, porque ellos no han votado porque tienen clara la película, no han votado porque, más que nada, votaron, como dije, porque les tinca y porque no quieren que el espacio costero marino se entregue a las comunidades, porque ellos están metidos con otra lógica. Nosotros, esta ley apunta a los derechos colectivos, incluso no solo de los mapuches, también parte de la sociedad chilena. Entonces ellos no lo entienden, ellos están con la lógica de la propiedad privada y creen que nosotros nos vamos a cabronar solos con estos espacios. Entonces ese es un error, un falso error, un falso pensamiento que ellos tienen. Y bueno, desearle fuerza y que los dirigentes de las bases también estén empoderados con la ley, empoderados, y que este es un trabajo arduo, no lo tomemos como dirigentes de como simples dirigentes, y aquí se necesitan líderes que vayan más allá de lo que pueda ser un proyecto puntual, económico, de lo que hoy día existe. Esto es una ley, tiene que ver con derechos, tiene que ver con cultura, con medicina, salud, con alimentación, con economía, son varios aspectos que hay que tomar en cuenta. En ese sentido, como vuelvo a repetir, le pido a los peñis y lamienes que estudien, que se empoderen de la ley y que se empoderen también en su propio derecho. Y luego también que tengan la fuerza y la claridad de poder tratar con estos señores políticos para que de una vez entiendan lo que significa esta ley y puedan tener una votación positiva. Mañún Lamien, por recibirnos en su espacio, en su hogar. Mañún, por esta lucha, por su esfuerzo, por dejar prácticamente su vida en relación a esta lucha y esta defensa por el Lasken Mapu.